como puñalada en mi pensamiento, como carcajada que se hace lamento, como si llorando se rieran de mí. Es la vida pasada que siento reprocharme el haber sido así. Mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando este viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. Comprendiera, se secó la fuente que nunca debiera, una madre selva también se secó, un cariño como ave agorera, sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor, las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor. Por si acaso quisieras volver, olvidando este viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor.